Bueno, y continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en su radio revista La Rayuela. Nos escuchan a través del 940 AM y www.radiocce.com. Les queremos comunicar, el colectivo Z Danza Teatro celebra sus 10 años. El maestro y coreógrafo ecuatoriano Javier Delgado presenta el 9, 10 y 11 de julio en la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío ISPADE la obra Los Rituales del Tiempo. Y esta mañana nos acompaña Natalia Olivares, bailarina de la obra. Natalia, bienvenida a La Rayuela. Gracias, gracias por la invitación. Estamos muy felices de estrenar nuevamente en este espacio, que es el espacio del colectivo Z. Bueno, muchísimas gracias a ti. Cuéntanos un poco para iniciar, ¿qué es el colectivo Z? ¿De qué se trata el colectivo Z? El colectivo Z ha sido una compañía de danza independiente donde muchas voluntades que desean trabajar sobre el movimiento se han juntado y han hecho parte de este proceso de años de experiencia a través de metáforas en el movimiento, metáforas hechas a través del movimiento, ideas, sensaciones, pensamientos desarrollados a través del lenguaje del movimiento, de la danza. Entonces, el Javi ha sido como el eje y como el que ha sustentado durante los años este proyecto, ¿no? Entonces, han pasado distintos, muchos bailarines, muchas personas, y como ya es como un ciclo de 10 años, esta obra también muchas de esas experiencias, como todo este tiempo de trayectoria del mismo Javier Delgado. Y ha sido más una experiencia del tiempo de pandemia, pero que recoge la simbología, el simbolismo de también de los 10 años de trayectoria del colectivo Z. Y cuéntanos un poco, entrando ya al ámbito de la obra Rituales del Tiempo, que se presenta en los próximos días, ¿de qué se trata la obra Rituales del Tiempo? Para mí representa como de un tiempo de reflexión, como de un estar consigo mismo. En este caso, buscamos metáforas muy personales, sensaciones y pensamientos de este año de pandemia a nivel personal. Ya como a nivel general de la obra, son experiencias personales del director, por lo cual en la escena hay bastantes instalaciones que refieren como a momentos y a lugares que el director quiere plasmar. Entonces contamos como con un círculo en el centro que tiene también una carga muy simbólica, porque son los vestuarios de los 10 años del colectivo Z. Entonces estamos como de alguna forma rindiendo un tributo también, y también dando espacio a rituales para nuevos rituales y para crear nuevos rituales y para desechar rituales que ya están. Entonces, como llamamos a esa la reflexión. ¿Nos podrías detallar tal vez dentro de estos rituales qué tipo de rituales se van a topar dentro de la obra? Son como momentos, espacios de tiempo, de soledad, en conjunto, como rituales como desde el amor, desde la hermandad, desde la maternidad, o sea, como distintos lugares de relación con el otro. Eso es generamos en la triada que somos Mario, Javier y yo. Los personajes que intervienen en la obra Rituales del Tiempo, cuéntanos un poco, ¿quiénes son los personajes? ¿Cuál es el mensaje que se quiere mandar con cada uno de los personajes que van a proyectarse en la obra? A nivel personal, pienso que generamos como una metáfora con el Javier. Tiene como un personaje muy transversal en la obra, porque él es como la base, ¿no? Él le da una firmeza, porque él aparece como siendo alguien de, como de otro lugar con su vestimenta. Parece como una deidad. Para mí refleja mucho este mundo espiritual con este mundo terrenal. En cambio, Mario Bonilla es, me parece más como lo terrenal, como lo sensorial del hombre, ¿no? Como este mundo más carnal. Y mi personaje vendría expresando como una esencia de cuidado, de estar con el otro, de acompañar. Entonces, para mí son siempre como la relación de una persona con el otro y la relación con el tiempo. Y entonces también está como la metáfora del tiempo que cae con una gota que está en escena. El tiempo de la relación con la tierra, cuando estamos en un jardín, pasamos como al hecho del tiempo dentro de un reloj, circulando uno a través del otro. O sea, es una generación, una relación que se da mucho por la esencia que tiene cada uno. Como te digo, para mí el Javier es como una deidad, para mí el Mario es como esta parte carnal, y yo vendría siendo como una conexión entre los dos. Entonces, sí se vuelve una experiencia muy reflexiva de cómo hemos pasado este tiempo juntos y cómo la gente ha pasado este tiempo solo cuando nos encerraron, cuando volvimos a salir, cómo ha sido esta adaptación a este mundo que ahora es desde la distancia y como una relación muy, muy distinta con el tiempo ahora. Esa vendría siendo como mi apreciación de la obra. A observar esos el tiempo, a cómo estamos generando nuestra relación con el tiempo y cómo se generan esos rituales durante este tiempo que ha sido de reflexión, de pensar de cómo vamos a hacer ahora con estas nuevas relaciones y como de romper estructuras ya establecidas y de crear nuevas. Esa creo que es la invitación de la obra. Bueno, les recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura que estamos con Natalia Olivares. Ella es bailarina de la obra Rituales del Tiempo. Natalia, nos contabas fuera de micrófonos que esta obra se había estrenado en el mes de junio en el Teatro Sucre. ¿Cómo fue esta presentación justamente ya en esta época que se trata de retomar las actividades culturales de manera presencial? Hermoso la posibilidad de volver a entrar al teatro después de tanto tiempo, alejados de la escena, además, volver como a esa interacción de escénica, que es el hecho vivo de la danza. La danza es algo que, por más que se grabe, es algo que se vive en el momento, es algo del momento. Entonces, para nosotros muy valioso fue poder tener el privilegio de presentarnos en el Teatro Sucre y estrenar esta obra, y además como que también llama a la reflexión. Entonces, como aboca a estar dentro de uno y como de agradecer todos estos espacios que hemos tenido para contemplar. Es una obra también para contemplar el tiempo y nuestra nueva realidad. Como tiene una esencia ritual, siento que acá va a apreciar mucho mejor, porque a nivel escénico estaba alejado del público. Esta vez en el espacio vacío, en la sala de arte, en el espacio vacío, vamos a hacer va a estar el público inmerso dentro del ritual, vamos a tenerlo más cerca. Entonces va a ser una experiencia totalmente distinta a la que fue en el Teatro Sucre. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Para finalizar, sería mi deseo pronto. Claro. Muchísimas gracias, Natalia. A las personas que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura, ¿cómo pueden acceder a las preventas y a los boletos físicos? Para comunicarse con nosotros, en la sala de artes espacio vacío, aquí pueden acceder en la entrada sus boletos, y si desean pueden comunicarse con nosotros a través de Javier Delgado, por Facebook, por Instagram. Estamos súper activos por las redes. Y Y vengan, vengan al teatro. Sí estamos como tomando todas las medidas necesarias para que la gente se sienta tranquila y segura de poder estar en espacios abiertos. No hay un aforo limitado de 30 personas, así que reserven sus entradas, vengan y vamos a disfrutar del teatro también. La danza en escena. Recuérdanos las fechas y los horarios de las presentaciones y dónde está ubicado el lugar para las presentaciones. Estamos ubicados en la Avenida La Patria con Ulpiano Páez, en el espacio IFADE, en el Instituto IFADE, la Sala de Artes Espacio Vacío, en el piso 2 de este edificio. Estamos el viernes y sábado a las 7 de la noche y el domingo 11 a las 5 de la tarde. Estamos igual súper activos por las redes sociales, respondiendo todas las preguntas a través del colectivo Z y a través de la Sala de Artes Espacio Vacío. Entonces, si desean preventas, todavía hay chance, todavía hay, pueden venir el mismo día y acceder a la compra desde acá. Están cordialmente invitados y bienvenidos todos a disfrutar de esta experiencia. ¿Qué se viene para el colectivo Z próximamente luego de la temporada de Rituales del Tiempo? Queremos lanzar como una pequeña, ir a varias, ¿cómo se dice?, provincias del Ecuador con esta obra. Queremos visitar otros teatros. Estamos proponiendo una temporada en Cuenca. Eso próximamente. Todavía estamos confirmando, pero la idea es que esta obra se mueva por varias provincias del Ecuador. Éxitos a ustedes, al colectivo Z Danza Teatro, en esta temporada que tienen el fin de semana y para los próximos proyectos que se vienen a futuro. Queremos agradecer a Natalia Olivares, quien es bailarina de la obra, y nuevamente reiterarles nuestros mejores deseos para lo que viene en este año. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias a ti, Diego. Un gusto acompañar y bueno, siempre a la orden para ¿cómo se dice?, dar voz al arte y que se siga expresando y que se siga mostrando en los espacios independientes y en todos los lugares donde haya posibilidad. Gracias.